alimento que tu alma necesita para que puedas comenzar un nuevo día. Es el momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir en bendición, en oración y en victoria. Me levanto hoy con reflexión, meditación, con la palabra del Señor. La dosis diaria con William Arana. Alguien me preguntó, yo y mis preguntas, ¿no? Pero pues de ahí salen también muchas dosis y muchas cosas. Pero alguien me preguntó, William, ¿qué es ceguera espiritual? Y tal vez usted también se ha preguntado, ¿qué es ceguera espiritual? Y yo también me pregunté alguna vez. Yo he venido entendiendo porque la vida espiritual, mi relación con Dios, hace que yo vaya aprendiendo día a día para ser mejor hijo de Él, de mi Padre Eterno. Y como lo he dicho muchas veces, si yo soy buen hijo de Dios, por ende debo ser buen hijo con mi madre aquí en la tierra. Debo ser un buen esposo, debo ser un buen amigo. Debo ser un buen ser humano, en todo sentido de la palabra. Y el ser un buen ser humano es que doy testimonio donde quiera que voy, soy persona que cumplo todo, y voy aprendiendo. He tenido 10.000 errores, he venido aprendiendo poco a poco, no soy perfecto, y lo que he venido haciendo es tratando de llevar una vida mucho mejor. Así que Dios es el que nos va enseñando poco a poco las cosas para poder caminar en Él y como Él quiere. ¿Sabe una cosa? Muchas veces nosotros creemos, y hemos caído en ese error, de que nosotros somos buenos, que yo tengo un buen corazón, que yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Sin embargo hay cosas que enlodan, que manchan esa forma de yo ser. Si yo quiero recibir bendición en mi vida, si yo realmente quiero que las puertas del cielo se abran para mí, para ser bendecido, hay cosas que tengo que ir puliendo y quitando. Y Dios ha venido trabajando eso en mi vida y a través de mis experiencias comparto las dosis por eso. ¿Sabe una cosa? Yo conozco personas y me he conocido a veces de que hay uno dice, yo estoy bien, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Sin embargo, tengo palabras amargas, tengo cosas contra otras personas. A veces me porto odioso, a veces discrimino. Y he hablado en otras dosis de esto. He hablado de que la Biblia me enseña que si yo no amo a mi hermano, no puedo decir que yo soy una persona que estoy en la luz. ¿Por qué? Porque estoy en la oscuridad. Así que yo tengo que ser consciente de que yo debo mejorar ese tipo de cosas, porque eso no me permite avanzar. Hay veces hacemos sentir mal a las personas, caemos en eso. Y escúcheme, estoy diciendo caemos porque todavía faltan cosas por arreglar en mi vida. Entonces, cuando yo no arreglo ese tipo de cosas, la situación es complicada. En la Biblia usted busca, Primera de Juan, capítulo 2, verso 9 en adelante, él dice que el que está en la luz, aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y eso se llama ceguera espiritual. Eso es ceguera espiritual. La ceguera espiritual es eso, que yo no puedo ver. Estoy cegado, no me doy cuenta de que soy odioso, de que tengo resentimientos, de que hay rencores en mi vida. Y cuando hay ese tipo de oscuridad, no hay cosas claras en mi vida. Y eso no me permite dirigirme por el camino que Él ha abierto para mí. Así que si yo quiero tener una vida donde Dios respalde mi oración, donde Dios respalde mi trabajo, donde Dios respalde las cosas que yo hago, si yo debo y quiero seguir adelante, y si yo quiero ser influencia en los demás, tengo que abandonar todo mal hábito, todo sentimiento que enloda, que maltrata, y llenarme de la presencia y del Espíritu de Dios. Hoy le pido a Dios que me ayude y que te ayude para evitar ese racismo, para evitar ese odio, para evitar esas palabras amargas que salen de mi boca. Pero es que no he podido. ¿Sabes una cosa? Tú que dices, me cuesta esta persona, no la soporto, y haces así. Y de pronto dices, está bien, no me voy a meter con esa persona, pero no la puedo ni ver, que ni se me atraviese. Porque todavía estamos en oscuridad, porque estamos cegados. Y entonces a veces nos creemos, como lo dije no hace mucho en una dosis también, nos creemos más que otros. Así que si alguno afirma que vive en la luz, pero no ama a otra persona, a otro creyente, dice que esa persona aún vive en la oscuridad, dice la Biblia. Cuando vivimos en la luz, amamos a todo el mundo. Y Dios insiste en que yo haga dosis a través de esto, porque son cosas, son piedritas, son esos mugrecitos que no dejan llegar a la luz. la bendición a mi vida. Conozco una persona que tiene un negocio y ha querido que las cosas marchen bien y le han marchado más o menos, pero también me he enterado que a veces al empleado no lo tratan bien, al empleado se le humilla. Es que usted es mi empleado y yo le pago. Hoy el Señor va a abrir ese entendimiento y lo está haciendo y te está llenando de esa unción que tú necesitas para que tengas la luz verdadera, la bendición, y para que se vaya todo rencor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ministra mi vida, dile, Señor, ministra mi corazón, saca toda amargura, todo rencor. ¿Sabes una cosa? La amargura, el rencor, el odio causan enfermedad. Y a veces una enfermedad está anclada a tu cuerpo porque no ha sido libre. Y en el nombre de Jesús ordeno que todo rencor, toda amargura, todo odio, todo resentimiento se vayan de tu vida en el nombre de Jesús. Toda actitud odiosa, vas a empezar a cambiar. Vas a empezar a ser esa persona. Te va a costar a veces, pero tú le dices, Señor, es en tus fuerzas, no en las mías. Así que entrego todo y ayúdame para ser esa persona que tú quieres que yo sea. Así que hoy tú dices, yo decido amar, yo decido perdonar, yo decido cambiar. Es una decisión que tomo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Atención, amigos en Medellín, les tengo excelentes noticias. Me voy a estar presentando el próximo viernes 1 de septiembre en el Teatro Metropolitano, allí en Medellín. En este hermoso escenario estaré presentando el stand-up comedy Que Nadie Te Robe Tus Sueños. ¿Me quieres acompañar? Pues apresúrate porque la boletería se agota. Adquiere ya tu entrada en tuboleta.com. Entras como Que Nadie Te Robe Tus Sueños, William Arana, y allí vas a conseguir la boletería. O en el teléfono 601-593-6300. O también en las taquillas del Teatro Metropolitano. Única presentación, viernes 1 de septiembre, Teatro Metropolitano en Medellín. Nos vemos. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.